Rota, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este martes 13, martes 13 de octubre de 2009. Aquí estamos para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy también pues, vendrá completada con otra actualidad deportiva. Hablaremos de los montañeros ilicitanos que ya regresaron a nuestra ciudad el pasado sábado, y también hablaremos de Elche Mustang, que ya tiene equipo para enfrentarse en la tercera ronda eliminatoria de la Copa EHF, el club balonmano Elche Mustang, el equipo femenino que dirige José Francisco Aldeguer, que se va a enfrentar al Rostov Don de Rusia. Ida y vuelta es la tercera eliminatoria, es el, en este caso el segundo equipo que le toca, porque en la primera estuvo exento, y el Elche Mustang pues que juega frente a este equipo ruso, el Rostov Don, en la siguiente eliminatoria de la Copa EHF de Europa. Vamos a aprovechar el tiempo, por tanto, porque es una semana distinta, hay cambio de planes en los entrenamientos del Elche Club de Fútbol. Ayer el técnico ilicitano José Bordalás estuvo aquí en nuestros micrófonos, tanto en los estudios centrales de la cadena COPE como en nuestro programa en TV Elche a Todo Gol, pues hablando de esa primera victoria de su estreno y de lo que va a significar. Esperemos a partir de ahora pues mucha más confianza y tranquilidad, y en ese sentido el técnico, no por buscar tranquilidad, porque esta semana es una semana mucho más tranquila sin duda que la semana pasada, pero lo que busca con este cambio de entrenamiento, se va a llevar al equipo en una mini concentración, dos días de trabajo en Oliva, la localidad de valenciana, en las instalaciones del hotel Oliva Nova Beach Golf Resort. Y como digo, va a modificar esta semana su rutina de trabajo habitual. Mañana a las 8 parten desde el Hotel Milenio, llegarán para empezar a las 10 a entrenar, un par de horas por la mañana, otro par de horas por la tarde, el jueves por la mañana también entrenamiento allí y ya regresan por la tarde. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es seguir fomentando las relaciones, los vínculos entre técnico y jugadores, teniendo en cuenta que solo llevan una semana trabajando juntos, convivir juntos, preparar a conciencia el partido frente al Albacete, y de alguna manera, bueno, pues reforzar, como digo, esos vínculos, esa comunicación entre técnico y jugadores, porque ayer lo escuchamos a Bordalás, él le da una especial importancia, una gran relevancia al hablar con cada futbolista a nivel individual. Ya lo destacaban algunos jugadores la semana pasada, que en Bordalás es un hombre pues que quiere hablar con cada uno de los jugadores, intenta sacar el máximo rendimiento hablando a nivel individual. Cada maestrillo tiene su librillo, unos técnicos lo hacen delante de todos, otros van cogiendo aparte a futbolistas, en fin, cada uno utiliza las mejores armas y dotes de persuasión que conocen o que les da resultado. El complejo Oliva Nova Beach and Golf Resort ha sido el escenario de entrenamientos de bastantes equipos de primer nivel, tanto españoles como internacionales. Tiene cuatro campos de fútbol con las medidas FIFA, uno de hierba natural con las técnicas de mantenimiento más avanzadas, que bueno, pues, lógicamente son ideales para el entrenamiento y concentraciones de equipos profesionales. Bueno, pues vamos a ver si Elche aprovecha estos dos días y bueno, pues es capaz de conseguir lo que no ha conseguido hasta ahora: sacar puntos a domicilio. Recordamos que el Elche fuera de casa ha sido un auténtico desastre. Lo fue en el Rico Pérez frente al Hércules, lo fue en Soria, donde también le cascaron cuatro, perdió frente al Levante por 2-1, es decir, ha perdido los tres partidos que ha disputado. Y vamos a ver si a partir de ahora este Elche es un equipo distinto en ese sentido, fortalecido después de la victoria, porque no olvidemos que el Elche ya fue capaz también de ganar en su primer partido con Claudio 3-0 al Córdoba. Parecía que a partir de ahí el equipo iba a crecer y luego se estrelló contra el Hércules. Lo que pasa es que, claro, el Hércules no es, pues qué les voy a decir yo, el Castellón. El Castellón está colista y solo ha sacado un punto. El Hércules está allá arriba es por algo. El equipo encaja poquísimos goles, solo ha encajado 3, es el menos goleado, y que no necesita hacer muchos, aunque al Elche le hizo 3 para estar allá arriba, ¿no? Vamos a ver si contra un rival de menos calado como es el Hércules, el Albacete, que es el rival del domingo a las 5 en el Carlos de Montes, Elche es capaz de empezar ya a sumar puntos a domicilio. Sobre todo hay dos datos que llaman poderosísimamente la atención. ayer se los comentábamos a Bordalás, para preguntarle qué le indicaban estos datos. Goles a favor y en contra. Hay un desequilibrio, decía el técnico, que no es normal y que hay que empezar a intentar erradicar. ¿El desequilibrio cuál es? Que marca muchos, pero que le marca muchísimo. El Elche es el segundo equipo más goleado, lleva 15 goles en contra en 7 partidos, a más de 2 goles por partido, a 2 goles y unas décimas por partido, y sin embargo también marca muchos goles, ha marcado 10 en 7 partidos, a más de un gol por partido. Solo hay 3 equipos que hayan marcado más goles que el Elche, y los 3 están arriba. El Betis, que es el máximo goleador, con 14 goles, es quinto. El Rayo, que está tercero en zona de ascenso, ha marcado 13. Y el líder, la Real Sociedad, que ha marcado 12. Después ya está el Elche con 10 goles, empatado con el Albacete, que también ha marcado 10 goles. Al Albacete le pasa poco más o menos como al Elche, que marca, pero le marcan más. Lleva 13 goles en contra del Albacete y lleva un punto más que los mexicanos. Bueno, pues vamos a ver si ese desequilibrio es capaz de erradicarlo, sobre todo el capítulo de la solidez defensiva, que hoy por hoy, pues la verdad es que brilla por su ausencia. La agrupación de peñas ha organizado viaje a Albacete para estar el domingo en el Carlos del Monte. Saldrán desde la estación de autobuses a las 11 de la mañana. La agrupación, según el comunicado que nos mandan, desea seguir facilitando a los peñistas y al aficionado en general el desplazamiento con el equipo, y por ello sigue manteniendo el precio de 5 euros por billete, como en desplazamientos anteriores. Los billetes se pueden retirar en la tienda del Elche en su horario habitual. También la zona Arnal organiza un autobús, en este caso al precio de 7 euros el billete. También se puede adquirir en la tienda del Elche, y la salida será el domingo desde el barco Pola a las 9 de la mañana. Más cosas, pues por ejemplo comentarles que en la séptima jornada ya han debutado todos los jugadores de la primera plantilla, a excepción de los que no cuentan, Rubén Pérez y Rodri. Pero incluso uno de los que no contaba, que era Huacaso, aunque siempre estaba, digamos, en una situación diferente a la de Rubén Pérez y Rodri, porque es indisciplinado, tremendamente indisciplinado, con sus ausencias totales. Vamos, yo me pensaría muy mucho meter a un jugador en mi equipo que ha estado 36 días sin venir, lo que parece sin duda una auténtica falta de respeto, y además con precedentes, porque ya anteriormente también tardó 3 meses. Pero el hecho de tener 19 años, de todavía verle una progresión y en este caso intentar que juegue para subir el precio del producto por si se le puede traspasar en un par de años, pues ha hecho que a Bordalás se le haya dicho: si lo quieres, lo tienes. Y bueno, pues si el chaval está apretando los dientes en los entrenamientos, Bordalás lo utilizó, aunque fueron unos minutos, y ya ha debutado. Con lo que el Elche, en las 7 jornadas que se han disputado hasta el momento en Liga, ya ha contado con todos los jugadores de la plantilla. Faltaban Rafa Gómez, que con Claudio no había entrado en la convocatoria de 18 en ninguna de las semanas. En las últimas 2 semanas sí había entrado en la de 19, pero el descarte había sido él, y faltaba Huacaso. El jugador del Elche que más minutos acumula en lo que va de temporada es el guardameta, el portero Willy Caballero, que solo se ha perdido un partido por sanción, el de Soria, y los que menos han jugado, lógicamente, son Rafa Gómez y Huacaso, con 4 y 3 minutos cada uno, respectivamente. Como cada martes, y ya es tradición de la casa, igual que las tertulias los lunes, los martes, comparar cómo estaba el Elche en la misma jornada el año pasado. Bueno, pues el año pasado, temporada 2008-2009, el Elche era el colista de la categoría con 2 puntos y estaba a 4 de la salvación. Fue uno de los momentos más críticos de la temporada. Precisamente en el siguiente partido, Hércules Elche, se estrenaba a Claudio Barragán como entrenador, y bueno, como ya saben, la historia ya está escrita, salvó con bastante suficiencia al equipo, dejándolo en mitad de la tabla. El Elche en la actualidad tiene 7 puntos, está es el que marca la salvación, es 18º con 7 puntos, y el descenso está en los 6 que tiene el Murcia. Bueno, pues el, por cierto, fíjense qué casualidad, es para estudiarlo y bien estudiarlo. El año pasado el Elche era colista y estaba acompañado por Alicante, Murcia y Celta. Este año en descenso está el Murcia y el Celta. Y cuando uno va bordeando la maroma, al final acaba estrellándose. Y es casualidad, Elche, Murcia y Celta, los tres de la mano, están exactamente, no igual, pero casi igual que el año pasado. Ahí, en problemas. El Celta el año pasado tenía 6 puntos y el Murcia 5. Este año ambos tienen 6. Y ambos, como el año pasado, estaban en descenso. El que ha mejorado es el Elche, que en la misma jornada era colista con 2 puntos y ahora tiene 7. En el capítulo de goles a favor y en contra, también curioso. El Elche el año pasado había marcado solo 5 goles. Ahora el doble, 10. Por eso lleva 5 puntos más. Y en contra era el equipo más goleado con 13. Ahora es el segundo más goleado con 15. Aún le han metido más goles este año que el pasado, que era el colista y solo con 2 puntos. La gran diferencia es que este año marca el doble de goles que la primera. Bueno, pues hechas estas comparaciones, y para que se hagan una idea por arriba, me gustaría más compararlo por arriba, pero para que se hagan una idea de si cambia mucho la cosa ya en la séptima jornada o no, el año pasado los tres primeros eran Salamanca, Hércules y Tenerife. Ninguno de los tres, perdón, solo el Tenerife ascendió. El siguiente que ascendió fue el sexto, el que estaba sexto, el Zaragoza, y el séptimo, el Jerez, el que le siguió. O sea, ya estaban ubicados entre los siete primeros los tres que ascendieron. Quiere decir, evidentemente, que aunque es temprano, ya a estas alturas todo el mundo va cogiendo las posiciones y raramente fluctúan demasiado, salvo el batacazo de algún equipo, para bien o para mal, pero ya cada uno empieza a estar posicionado. Hola, ¿es usted el comercial de este concesionario? Sí, dígame. Tenga más cuidado con ese Mercedes, que he visto que antes lo ha cerrado de un portazo. Perdone, pero habla como si fuese suyo. Hombre, pues las puertas, el volante multifunción y el ordenador de viaje sí que son míos. En Mercedes Selection Weeks el 15% de los coches ya es tuyo. Del 28 de septiembre al 15 de octubre, ven a probarlos y llévatelos por un precio inmejorable. Mercedes Selection Weeks, más de 15 días para tener un Mercedes por un 15% menos. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. En Elche, Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes. Cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consulta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Cambiar significa ir más allá, donde otros no llegan. Esto inspiró el nuevo Chevrolet Cruiser. 6 airbags, estilo coupé, control electrónico de estabilidad y más, de serie. Y si piensas que este coche está fuera de tu alcance, eso también va a cambiar. Desde 13.900 euros. Nuevo Chevrolet Cruiser. Cambia las reglas. Skei Automóviles, tu concesionario Chevrolet en Elche, calle Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27,100 y en Torrevieja, polígono industrial Casa Grande 2. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios, donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. En Compaire Comunicaciones, contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros. Y llévate tu pack desde 19 euros hasta con 100 euros en llamadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 15 para llegar a las 2. Programa que, como saben, pueden escuchar en la repetición a partir de las 7 y 10 cada tarde, o escucharlo en directo en nuestro portal multimedia InfoExpress.es, o descolgarlo en cualquier momento del día también, grabado en InfoExpress.es. Estamos en contacto con José Luis Achari. José Luis, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, hombre, que ya digo yo que ya tendrás ganas de volver a los terrenos de juego, ¿no? Después de un par de semanas ahí en el dique seco. Sí, la verdad que se me hizo muy largo. Después de esas dos jornadas, aparte partido que me perdí muy bonito con el Hércules y el Recre. Y bueno, ya por suerte ya estoy a disposición del entrenador y bueno, con ganas de poder participar y poder ayudar. Muchas cosas han pasado en estas dos semanas, ¿eh? Desde que no has estado. Sí, la verdad que sí pasaron. Bueno, la institución de Claudio, la victoria del domingo con el Recre. Y bueno, la verdad que ojalá que esta racha buena comience y que dure muchos partidos y podamos tirar para arriba. Hombre, yo la semana pasada decía que llegó la hora de los jugadores, que han echado al técnico y ahora sois vosotros los que tenéis que dar la cara. Bueno, ya lo hicisteis el otro día, sobre todo una segunda parte magnífica, y ya depende muy mucho de vosotros, ¿eh? Sí, yo creo que también de la primera jornada se depende mucho del futbolista, que somos nosotros los que jugamos, y la verdad que no habíamos estado para nada bien. Fuimos un equipo por ahí muy irregular, que hicimos partidos buenos como el Córdoba y partidos malos como el Hércules, el Mancia y algunos más. Entonces, ojalá que esta victoria, si conseguimos lo mismo con el Recre, sea el inicio de una regularidad del equipo, porque de esa forma podemos salir de abajo. Si no, de lo contrario, estaremos los tumbos y nadie quiere que suceda eso. Sí, tenéis ahí varias asignaturas pendientes. A domicilio, tenéis que empezar ya a sacar puntos a domicilio, pero para ello, y sobre todo, ese capítulo de la solidez defensiva que todavía el equipo no acaba de erradicarlo es fundamental, ¿eh? Porque fíjate que números, sois el segundo equipo que más goles os meten, lleváis 15 en 7 partidos, más de 2 por partido, y sin embargo sois el cuarto equipo que más goles hace, lleváis 10 a favor. Ahí hay ese desequilibrio, hay que cortarlo por la parte de goles encajados, ¿eh? Sí, sobre todo que ahora fuera que nos marcaron muchos goles y bueno, es verdad que tenemos que empezar a cortar el grifo ese de los goles encajados, porque la verdad que es muy difícil por ahí remontar partidos, es muy difícil que por ahí que te marque goles con mucha facilidad y bueno, ojalá que, como te digo, que el equipo mejore en ese aspecto, porque de visitante un gol nos tiene que bastar para ganar encuentros y sí que tenemos que buscar ese equilibrio, sobre todo en la parte defensiva. Sí, porque efectivamente, haciendo cuentas, en las tres salidas os han marcado de los 15 goles que lleváis en contra, 9 en esos tres partidos. Ahí es donde ha dolido mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Como te digo, ahora nuestra asignatura pendiente, ya que lo único que ganamos el Recre, ahora es, hay que mirar el siguiente encuentro, es Albacete, es partido afuera, tenemos que tratar de saldar esa deuda que tenemos con nosotros mismos de que perdimos los tres partidos, más el de Copa, los 4 partidos que jugamos afuera, y bueno, seguramente esta semana con la concentración que vamos a hacer estos 2 días, el entrenador va a trabajar mucho y ojalá que asimilemos esas cosas que quiere él para el bien del equipo y para el bien del domingo, que podamos conseguir un buen resultado. Doble pregunta, por una parte, ¿os ha sorprendido lo de esta mini concentración, que os vayáis un par de días fuera? Y por otra parte, ¿qué crees que busca Bordalás con esta mini concentración? Bueno, sorprende pero también es de sentido común, es que el campo nuestro lo van a levantar, el anexo también está en proceso de sembrado y bueno, por ahí sirve que estemos ese día y medio, que estemos juntos, que el entrenador seguramente que va a trabajar en lo que él quiere para el bien del equipo y nada, tenemos que estar ahí siempre lo que es bueno y se suma para el bien del equipo, bienvenido sea. Oye, ¿y José Luis Achiari va a ser un hombre fundamental para Bordalás, como lo eras para Claudio? Yo trabajo siempre de la misma forma, en cada entrenamiento y sobre todo en cada partido me exijo al máximo, trato de ayudar a mi compañero en todo lo que puedo y bueno, ya después es el entrenador que es el que decide, pero de mi parte siempre lo hice, voy a vaciarme para el bien del equipo y para el bien de mis compañeros, que es mi función que hice siempre y que voy a seguir haciendo. Ojalá que después pueda estar, pero como te digo, yo siempre seré el mismo y voy a luchar al máximo para poder ayudar, pero desde adentro. ¿Ha hablado ya contigo, yo? Porque Bordalás es un hombre que está entablando pues conversaciones a nivel individual con cada uno. ¿Lo ha hecho ya contigo? ¿Te ha comentado pues qué es lo que quiere de ti? ¿Si piensa que eres un hombre fundamental? ¿Te ha dicho algo? Eso, sobre todo, habló mucho la semana pasada, bueno, los futbolistas que iban a participar del encuentro. Yo, por sanción, no estaba a disposición del entrenador. Y bueno, nada, ya más o menos a nivel grupal siempre va dando concepto y bueno, cada uno de nosotros tenemos que ir asimilando y viendo lo que quiere él y nada, ojalá que las cosas sigan haciendo bien como el domingo y podamos conseguir una racha de resultados buenos que nos permita salir de ahí de abajo, que a nadie nos gusta ver. Para ello, a mí particularmente se me antoja fundamental que empecemos a ver la mejor versión. Pues eso, de los Achiari, de los Jandro, de los Pereira, de los hombres, tanto de los que estabais el año pasado como de los fichajes nuevos. Así sucedió el año pasado precisamente cuando entró Claudio y me da la sensación de que a partir de ahora si este Elche queremos verlo con una regularidad aceptable y que empiece a caminar hacia arriba, hace falta eso, ¿no? Que cada uno de vosotros deis lo mejor de vosotros mismos, ¿no? Sí, esto es lo primordial y principal, que las individualidades, que cada uno de nosotros demos lo mejor, porque de esa forma el equipo va a salir beneficiado y aquí hay muchos jugadores de experiencia con muchísimos partidos en esa categoría y bueno, eso pesa en un momento determinado y por eso te digo que ojalá que no solo esos jugadores que nombraste, sino entre todos podamos conseguir el mejor nivel cada uno para que el Elche pueda salir, y yo tengo mucha confianza y mucha fe. Ojalá que así sea, a ver si dais la primera alegría a domicilio el próximo domingo en el 12, José Luis. Bueno, sí, ojalá que nuestra gente ahí nos acompañe, nos apoye, porque la verdad que el otro día yo estuve en la grada y cuando estoy afuera veo el ambiente y el apoyo y el ánimo que nuestra gente nos da, y eso es agradecer, y ojalá que entre todos podamos tirar para arriba. Van a estar con vosotros el próximo domingo seguro ahí en el Carlos Belmonte. Un saludo, José Luis. Un abrazo para todos, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. José Luis Achiari, hombre importante en el equipo y que en teoría podría volver incluso al 11 titular, no solo a la convocatoria, el próximo domingo después de cumplir esos dos partidos de sanción. Bueno, pues fundamental, insisto, ver la mejor versión del jugador argentino y de todos los que ahora mismo conforman el grueso de la plantilla blanquiverde, por no decir el total, aunque siempre hay jugadores más o menos importantes, pero si todos aprietan los dientes, el beneficiado va a ser sin duda el equipo, porque la calidad pues dará un par de peldaños hacia arriba. Seguiremos un par de peldaños en la escalera de calidad del equipo digital. Si todavía no sabes lo que se siente al conducir un Land Rover, es porque no quieres. Acércate a nuestras instalaciones y disfruta de nuestras jornadas de puertas abiertas, en las que tendrás la oportunidad de sentir la elegancia y la seguridad que transmite nuestra nueva generación al volante. Prueba la tecnología del futuro. Atrévete a vivir la experiencia en Land Rover. Jornada de puertas abiertas en Incar 4x4. Concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Yo me aprovecho. Yo me aprovecho. Aprovecha. Bueno, nos quedamos ahí un poco colgados con la publicidad, de luego intentaremos recuperarla. Nosotros vamos a seguir porque, bueno, en el Elche Club de Fútbol poco más que apuntar de todo lo que hemos dicho ya. Si acaso que para esta semana Bordalás podrá recuperar efectivos, como es el caso precisamente de Achiari. Pereira, después de la semana pasada, quedarse fuera de la convocatoria, fue el descartado, está prácticamente a punto. Ayer ya en el entrenamiento, un largo entrenamiento ayer, día festivo, bueno, pues entrenó al margen del grupo, pero finalizó participando en un mini partido. Luego Carleto, que como saben se retiró con ese nervio ciático tocado, demostró que no le van a impedir jugar esos problemas y que, bueno, pues podrá estar el domingo sobre el tapete de Carlos Belmonte. Y luego están Raúl Fuster, Olmo y Tena, que ayer, por ejemplo, entrenaron al margen del grupo y que en principio, pues quizás Tena pueda ser el que más fácil tenga poder tener el alta médica. Quizás Raúl Fuster y Olmo todavía tengan para un par de semanas. Bueno, pues eso en lo que se refiere al Elche Club de Fútbol. Les recuerdo, lo hacíamos cuando abrimos el programa, que el Club Balonmano Elche Mustang tiene la... al rival ruso del Rostov Don, equipo al que se medirá en partido de ida y vuelta en la tercera ronda. El partido de ida será aquí en Elche y el de vuelta, a menos que hagan como la otra vez contra el Kadek Izhevo, pues será en Rusia, lo que será un desplazamiento sin duda tremendo, ¿no? Porque Rusia no está a dos pasos, hombre, tampoco es que haya que ir en coche ni en barca, ¿no? Pero que tiene sobre todo un coste, además del problema de la distancia. Les cuento también que el sábado los montañeros ilicitanos Juan Agulló, José Antonio Alejo, Francis Marcos, Jaime Antón, José Antonio Tarí y José Luis Casobares llegaron sanos y salvos, eso sí, con algún kilo de menos por el esfuerzo tremendo después de esa magnífica aventura que terminó con éxito de haber coronado la sexta montaña más alta del mundo, el Chooyu, de 8.201 metros sin oxígeno. Anteriormente, y como aclimatación, los montañeros ilicitanos también lograron subir el pico Stokangri de 6.155 metros. Vamos, un entrenamiento, ¿no? Un calentamiento para ellos. Bueno, allí estuvo multitud de familiares, de amigos, también el concejal de deportes Federico Buyolo, y se notaba en el rostro de muchos de ellos el esfuerzo realizado hasta la extenuación en las últimas semanas, ¿no? Después de que prácticamente todos consiguieran hacer cumbre, menos Traso, el resto, que además eran todos los ilicitanos, consiguieron hacer cumbre. Y, bueno, y lógicamente están ya preparados para el salto hacia el verdadero reto de este proyecto, que es subir el Everest, el techo del mundo, con sus 8.848 metros, que será ya en 2011. Lo que lógicamente están esperando para ese reto es mayores apoyos institucionales y privados, no solo del ayuntamiento, sino de instituciones públicas y también empresas privadas, para poder acometer con mayor seguridad económica, lógicamente, este reto de una envergadura tremenda como es subir el Everest. Como les decía, las chicas de Aldeguer, el Mustang, se enfrentarán al equipo ruso del Rostov Don, un equipo que esta semana pues no conseguía esta semana sí conseguía ganar, lo que no lo conseguía era la otra que jugó el miércoles contra el Elda, pero la victoria importantísima frente a la Cabara acaba Vera Vera por un gol de diferencia en un partido ajustadísimo hace que las ilicitanas estén en una posición envidiable. Son sextas con 3 victorias de 5 partidos, y ojo que solo han perdido contra el equipo de Navarra, el Estrella de Navarra, que son las actuales campeones de la liga, y contra el Elda Prestigio, casi nada, y al Elda Prestigio le plantaron cara y vendieron cara en su derrota, pero están haciendo un equipo ilicitano un arranque de temporada realmente fantástico, y por eso está en esa sexta posición con esos 6 puntos y esas 3 victorias que de momento las hacen ser pues ahora mismo el sexto mejor equipo del país, y en tercera eliminatoria de la Copa EHF contra el Rostov Don de Rusia se tendrán que enfrentar. Bueno, pues con esta información lo vamos a dejar. Tiempo ahora para las noticias aquí en la COPE. Buenas tardes.